Ya estamos en comunicación con Benita. Nos interesaba mucho hablar con ella, hablar con alguien del Centro de Residentes Jujeños de Garín para conocer más, ¿no?, sobre esta institución que tiene que ver con la sociedad de Escobar, con muchas familias de muchas generaciones ya que están viviendo en este distrito, que tienen toda una cultura que arrastran de sus lugares de origen y que no lo quieren perder. Por eso este domingo organizan una celebración de la Pachamama acá en Garín. A ver si Benita nos está escuchando, ya vamos a hablar con ella. Hola, sí, buenas noches con toda su audiencia también. Y bueno, yo les quería comentar, como me decía Pablo, la actividad que estamos haciendo ahora este domingo es la ceremonia de la Pachamama, y vamos a dar de comer nuestra tierra, que tanto lo queremos, lo tenemos que cuidar, y agradecerle, porque todo nos da ella, todo lo que comemos y tomamos, todo nos produce ella, ¿no? Entonces eso lo vamos a dar, gracias, esta tarde, el domingo a la tarde. El domingo a la tarde lo hace en un predio que es de ustedes, no sé si es propiedad de ustedes o simplemente ustedes son los que lo cuidan. ¿Cómo es el tema del lugar? Sí, sí. Bueno, nosotros, esto ahora es el predio de nosotros, sí. Hace muchos años que estuvimos pidiendo, queriendo tener este pedacito de tierra y lo logramos. Ahí lo tenemos ahora. Y bueno, es un pedacito de Jujuy que lo tenemos ahí. Y ahí vamos a hacer todas nuestras actividades, cuando más lo preparemos, más confortable para todos los que nos visitan, y bueno, ahí vamos a estar. Ya el año pasado le dimos por primera vez y ahora lo estamos haciendo por segunda vez. Bien, previamente a tener este predio, ustedes hacían esta celebración y otras en el partido Escobar, ¿no? ¿Ustedes hace cuánto tiempo que están conformados acá en el distrito? Sí, nosotros hace 16 años, en el 2000, fundamos nuestros residentes jujeños aquí en Garín, y así que ahí estamos, y recién el año pasado pudimos tener ese pedacito de tierra, hicimos la Pachamama, y este año nada más, porque todavía no tenemos preparado, hay que preparar para recibir a la gente. Así que bueno, eso no, todavía no tenemos, y de a poquito vamos a ir haciendo. Benita, le hago una pregunta. Esta jornada del día domingo, ¿con qué actividades va a contar? Leí por ahí que va a haber comida jujeña también. ¿Nos quiere contar un poco sobre eso? Sí, sí, sí. Tenemos ahí la ceremonia de la Pachamama. Después, por supuesto, va a haber comidas para degustar. Hay locro, empanadas, guiso de mondongo, tamales, humintas. Tenemos después también nuestra música, que es la música nuestra, nuestro baile, todo eso, todo nuestro, ¿no? Todo jujeño lo que pasamos. Sí. Benita, ¿cómo surge la idea de generar esta institución? ¿Quién tuvo la iniciativa? ¿O cómo fue que se fueron juntando las familias de acá de Garín, con un origen común, de distintas localidades de Jujuy? ¿Usted recuerda cómo fue esa iniciativa? Sí, sí, sí. Nosotros recuerdo aquel año 2000, cuando se formó la fiesta de la identidad provinciana, que se iba a formar. Entonces habían provincianos de todas las provincias, y bueno, y nosotros éramos jujeños y estábamos aquí en Garín, y dijimos, ¿por qué no vamos a estar nosotros ahí representando a nuestra tierra? Entonces así nacimos, nos formamos el grupo de familias y presentamos ahí toda nuestra tradición, comida, baile, nuestras artesanías, nuestra música, y dimos a conocer lo que es nuestro Jujuy. Sí, ustedes, digamos, son de la provincia de Jujuy, y en particular gran parte de ustedes son de localidades de fuerte presencia colla, ¿verdad? Sí, sí, sí, mayoría somos colla, pero tenemos de bastantes lugares, tenemos de Humahuaca, de Ledesma, de San Salvador, somos de distintos lugares, sí, sí, pero más estamos enfocados en colla, porque venimos de raíces colla nosotros. Todo, si bien los demás que están en Jujuy o en La Quebrada también son de La Puna, sus abuelos, sus tatarabuelos vienen de La Puna, y tenemos las raíces collas. a partir de la creación de este centro, ¿se acercaron otras personas? ¿Vienen personas de otras localidades de Escobar a compartir, a difundir también la cultura jujeña y colla? Sí, vienen muchísimo, de varios lugares, se llegan de Capital, de acá del Gran Buenos Aires, de distintos lugares se viene, y cuando es en esta fecha de la Pachamama se vienen mucho más, después los carnavales también, que se vienen de lejísimo, se vienen la gente. ¿Ustedes tienen alguna estimación de cuántas familias jujeñas hay en el partido de Escobar o a grandes rasgos más en el Gran Buenos Aires? ¿Hay números? No lo sabemos eso. Sabemos que hay muchos jujeños en distintos lugares, pero aquí no sé decirle cómo están. En Pilar tenemos otra institución, hay otra institución jujeña, en Capital también hay otra institución jujeña, no, son varios, somos muchos los jujeños. Benita, le hago una pregunta más, ¿cómo sostienen el espacio? Digamos, ¿lo van gestionando entre las familias que pertenecen o hacen también actividades para recaudar fondos y mantener y sostener el espacio? Y sí, eso lo mantenemos con las actividades que hacemos para poder mantener todo eso y seguir adelante y seguir construyendo, a ver si hacemos nuestro propósito de lo que tanto queremos, pero bueno, cuesta mucho, pero y estamos así, haciendo peñas, hacemos los carnavales, que reunimos a muchos jujeños, después estamos en el 19 de abril... Cuando vos decís que querés, que a lo que quieren llegar, ¿qué es lo que quisieran alcanzar como centro? Y bueno, expectativas hay muchas que nosotros queremos hacer, pero todo cuesta y bueno, de a poquito lo haremos. Queremos tener, enseñar nuestro folclore, nuestras danzas propias nuestras, queremos enseñar nuestras comidas, queremos enseñar todo lo que es nuestras raíces para que no se pierda, difundirlos y enseñarlo a todos los que vienen atrás, ¿no? Y bueno, eso es lo que queremos hacer, todo es a pulmón. Sí, Benita, ¿y cómo ve a la población de Escobar, de otras raíces, o sea, gente que no es norteña, que viene de otros lugares incluso del mundo, o sea, que no son de raíz autóctona, pero ve el interés por parte de esta población acerca de las culturas, en especial la cultura colla o indígena? ¿Hay un interés o hay un rechazo? No, la gente, toda la gente que viene se va conforme, contenta, porque vienen a disfrutar las comidas, el baile, que gusta mucho, no solamente a los jujeños, gusta muchísimo a todo el tipo de persona que viene. Se van contentos la gente, sí. Bien, bueno, y por último, para ir cerrando, no le molestamos más, que estaba cocinando, nos contaba cuando llamamos. Y estamos en los preparatorios también ya para el domingo, así que bueno, hay que poner manos a la obra. Claro, bueno, para cerrar, cuéntele a la audiencia cuál es su origen personal, digamos, familiar, de qué localidad de Jujuy viene, de qué zona. Bueno, yo soy de La Quiaca, de cerquita de La Quiaca, más efectivamente Sanzana, ya le decía, es un vallecito chiquito, que no dice nada, camino a Yavi, pero de ahí soy yo, oriunda de ahí, mi familia, mi esposo también de Santa Catalina, de Cieneguillas, y así compone mi familia. ¿Y han venido a vivir a la zona de Buenos Aires hace mucho tiempo? Sí, hace bastantes años, ya van a ser 30 y pico de años que estamos aquí, y bueno, después se nos dio para hacer esto. ¿Ya han tenido su familia ya directamente en Buenos Aires? Sí, ya mis hijos, mi hija, mis hijos vinieron chiquitos, pero mi hija ya es de aquí, de Buenos Aires, así que ya ella está aquí. Y la identidad de los hijos, ¿no? Ya criados en Buenos Aires, ¿se mantiene esa identidad colla o jujeña? Sí, totalmente. Mi hija es una de las bailarinas que tenemos de colla, lo hace muy bien, le gusta muchísimo, así que, ¿no? Bien, sí, eso. La raíz está fuerte. Bueno, sí. Bueno, Benita, le agradecemos y vamos a tratar de estar el domingo. Muchas gracias, bueno, Benita. Bueno, son invitados todos, desde ya agradecida, y invito también a todos los oyentes que están, que quieran llegarse. Tienen la dirección ahí, que usted lo tiene, ¿no? El volante. Sí, acá lo tenemos, ahora lo vamos a difundir. Sí, padre Pedro Ballester al 3000. Buenísimo. Ahí estamos. Bueno, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes.